persona, ¿no? En el cual que se han suscitado aquí en la ciudad de Gibraltar, del cual en una oportunidad se ha logrado desarticular, si se puede decir, una asociación delictuosa que componía más de 5 ciudadanos, en el cual estaban entre hombres y mujeres que reclutaban no solamente aquí en Gibraltar, sino en algunas provincias más o comunidades de esa ciudad, del cual se han logrado rescatar a tres menores de edad, se han entregado a sus padres de familia, algunas y algunas se han ido a un hogar, no han visto conveniente, ¿no? En ese caso, por ejemplo, por eso hemos tenido casi 7 a 9 personas que han estado con detención preventiva. Posteriormente, les han dado libertad después de un tiempo determinado, pero actualmente seguimos en proceso de investigación. En ese caso, ¿no? De este hecho, por ejemplo, se han encontrado calzones de niñas, calzoncitos de niñas de menor edad en un domicilio que se ha allanado, pornografía infantil de niñas hasta de 5 años, de 8 años, de 15 años. ¿Niñas acá de la región? No, toditos los CDs, de acuerdo a lo que se ha revisado, generalmente eran niñas del exterior, no eran acá de... ¿No era material producido acá? Sí, no era producido en el sector. No, esa casa, por ejemplo, donde se ha ganado, como estaba mencionando, se ha encontrado pornografía infantil, calzoncitos de niñas, se ha encontrado fotografías de víctimas, ¿no? Del cual el ciudadano quien era propietario de su inmueble ha sido cautelado y estaba con detención preventiva en una carceleta de aquí de ciudad. Y de igual forma varios de sus familiares que supuestamente colaboraban con este tipo de delito. Es una red familiar, sí, del cual ya estaría desintegrada esa red, ¿no? Y se han dado cuenta en sí el delito o el problema en el cual se estaban metiendo, ¿no? Es en ese sentido que se ha hecho seguimiento, actualmente se está haciendo seguimiento de este caso con respecto a esas personas las que estaban involucradas, y no hemos visto algo así regular después de ese tema, ¿no? Pero seguimos en proceso de investigación para poder sustentar todo lo que actualmente ya tenemos. Y eso, o sea, las actividades incluían entonces distribución, vendían las películas de pornografía, ¿o cómo era? Puede ser que les mostraba a las niñas, ¿no? Para ver, no sé, para poder captar la percepción o ver la forma como van a realizar las actividades de esas niñas, ¿no? Darles a conocer de alguna forma. O tal vez el ciudadano, no sé, tenía algún hobby sobre esa situación, porque eran bastantes los CDs que hemos encontrado en el dormitorio de ese ciudadano. Como también lo menciono, había en el dormitorio las fotos de algunas niñas víctimas que necesariamente en ese no se ubicaban. A una de las chicas que hemos encontrado el foto lo hemos mandado a un hogar, que se ha hecho cargo un pastor de un hogar, y algunas que necesariamente los hemos ubicado en diferentes comunidades, igual hemos tenido sus declaraciones y les hemos se han entregado a los tutores, ¿no? Al padre de familia, que muchos tal vez ni conocían qué es lo que realmente había pasado con su hija, ¿no? Y al tener esta información se han sorprendido de la magnitud de este problema, ¿no? Es en ese sentido que los padres de familia se han convertido hasta denunciantes de este hecho. Ahora, ¿cómo operan las redes de recompensa? ¿Dónde las llevaban? ¿Cuáles eran los mecanismos? Por ejemplo, viene acá a reclutar, aprovecha muchas veces de la cuestión económica por lo que pasan muchas familias, ¿no? Porque Gibraltar es un poquito bien especial, en el cual, por ejemplo, hay temporada que es la zafra de la almendra, que muchas veces toda la familia se va allá, ¿no? Y muchos por no dejar también el estudio, las señoritas o jóvenes se quedan, ¿no? Pero el papá y la mamá necesariamente tienen que mantenerlos, tienen que ver la forma de ingreso para que coman su familia, ¿no? Y es en ese sentido que muchos aprovechan tal situación, el descuido del papá y de la mamá, ¿no? Y tratan de engatusarles, engañarles, dándolo supuestamente o ofreciéndolo mejor oportunidad, ¿no? Y como son jóvenes que están en crecimiento, en desarrollo, necesariamente son engañados muchas veces, que de los cuales en muchas oportunidades hemos logrado recuperar a niñas que han sido, que estaban siendo trasladadas a la ciudad de San Borja por otros ciudadanos que supuestamente allá les habrían ofrecido un buen trabajo, ¿no? Pero su trabajo netamente era de, en una situación bien especial en el cual les iban a explotar posiblemente sexualmente, ¿no? Porque esas niñas estaban yendo uno sin el consentimiento de su papá, de su mamá o de algún tutor con el que se habían quedado. Como había mencionado anteriormente, por el que llama aprovechando chingados por la que el menor o la menor se encontraba solo, ¿no? Eso es generalmente. Claro, y eso se da y así que lugares. A diferentes lugares de la ciudad de, o del departamento de Trinidad. Y muchas veces hemos coordinado también en Santa Cruz, que, puesto que teníamos información que en un domicilio se encontraría, ¿no? Menores de edad, y en ese sentido ha trabajado la policía de forma coordinada, no solamente en Santa Cruz, sino también en Cobija. De igual forma, se ha visto conveniente ver si se encontraban menores de edad allá, ¿no? Pero en sus oportunidades que se han hecho los operativos allá en esas ciudades, no han logrado encontrarlos debido a que ya habían tomado las previsiones correspondientes para no ser ubicados, ¿no? Pero muchas veces sí, tanto en el taller de llevarles o de traerlas, sí o no. ¿Y ahora ustedes han sido de raptos, secuestros? Generalmente ese tipo de temas aquí en secuestros en Ciudad Alta no existe. ¿Más reclutamiento? Sí, más reclutamiento debido a que, por eso, por la falta, por la necesidad económica que muchas personas tropiezan por situación y la gente ingenua es víctima de esa situación, ¿no? Y hay alguien que necesariamente ve para poder aprovechar eso. ¿Y quiénes son los que hacen ese reclutamiento? ¿Cómo se lo va? Ellos se organizan. Necesariamente tiene que haber una organización. No ven, observan, van a los centros de diversión, a locales, o toman contacto con alguien que más o menos les puede servir, o muchas veces en forma camuflada, como pasa a nivel nacional, ponen letreros que se necesitan señoritas de ciertas edades para tal trabajo, del cual no es cierto generalmente, ¿no? Es en ese sentido, se busca la forma de poder ubicar a las menores de edad los delincuentes, ¿no? Pero aquí generalmente hemos tratado de cortar esa situación. Por la tele generalmente cuando sale un aviso de situación, inmediatamente la policía se construye para ver cuál es el motivo por el cual. Sí, el motivo por el cual están invitando a señoritas para que vayan a un determinado departamento y sean partícipes de un concurso o invitadas a trabajar o les están ofreciendo trabajo, ¿no? Es en el sentido que en menos de tanto lugares saben muchas veces desaparecer. Por el solo hecho de decir, ah, está la policía afuera, ya, hasta cambian de nombre, no se va. Ya, pero es en el sentido que ya se le cuida, ¿no? A las víctimas, que tengan un poquito de cuidado, ¿no? Y se evita que